Domingo 27 de mayo, responsabilidad compartida. Muchos dirigentes consagrados han acabado o disminuido su efectividad por su falta de disposición a compartir la carga ministerial con otros. Esto no es un problema nuevo generado por nuestro acelerado mundo moderno. Aún Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, necesitó ayuda para ver el cuadro general del liderazgo compartido. Podemos aprender mucho de su experiencia y del buen consejo que recibió de su suegro, Jetro. Escucha Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 26. ¿Qué importancia ves en las palabras «ellos juzgarán»? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: «¿Qué es esto que hacéis tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?» Y Moisés respondió a su suegro: «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar». Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Solo podemos suponer por cuánto tiempo más Moisés habría sido capaz de mantenerse sobrecargado de trabajo. Del mismo modo, solo podemos suponer hasta dónde se daba cuenta de la disponibilidad de ayudantes capaces. Esta historia revela que había muchos que eran capaces y estaban dispuestos a ayudar. Moisés debió permitirles involucrarse, delegándoles ciertas tareas de liderazgo. El ministerio que los dirigentes deben compartir incluye la testificación y la evangelización. Los principios de una responsabilidad bien organizada y compartida que obtenemos de la experiencia de Moisés son muy valiosos para nuestros esfuerzos de ganar almas para el reino. ¿De qué forma Moisés eligió hombres con características específicas, verso 21, y les dio diversos grados de responsabilidad, verso 25? ¿Cómo se aplican estos principios en las iglesias de hoy? Sin duda, la tarea de hablar en nombre de Dios fue la que hizo que Moisés vacilara en compartir sus responsabilidades. También nosotros sentimos la gran responsabilidad de hablar a la gente acerca de Dios y de hablar por Dios. Esta tarea es asunto serio. Sabemos que hay vidas eternas en juego. Y aunque esto nos hace ser cautelosos, debemos siempre estar dispuestos a involucrar a todos en la tarea de difusión y de evangelización. Escucha otra vez Éxodo capítulo 18, versos 21 y 22. Nota que los nuevos líderes estuvieron dispuestos en todo momento. De este modo, deberíamos estar siempre listos para compartir la esperanza que tenemos.